Segundo tema. Segundo elemento de la... Segundo elemento de la culpabilidad. La conciencia de la anticonciencia. Aquí. Ya no se nota con la raya, pero ya. En puta guía ya lo hace. Está bueno. Conciencia de la anticonciencia. O lo que es lo mismo, la posibilidad de conocer el injusto acto. Y aquí tienen dos definiciones. Me gusta la del profesor Quinn, que está en el apunte también, así que. El que interviene en la ejecución de un delito solo obra con culpabilidad, es decir, culpable. Si en el momento de hacerlo contaba con la posibilidad de conocer que su conducta era injusta, era contraria a derecho, al ordenamiento. Lo que conversábamos hace unos momentos. Razonablemente no es posible sancionar o castigar a alguien si no sabía, ni siquiera tenía la posibilidad en un caso concreto de saber que su conducta era anticonstitucional, estaba actuando de una manera anticonstitucional. Luego entonces, ¿qué significa, comillas, conocer la ilicitud de su conducta? ¿Qué significa que un sujeto tenga al momento de actuar conciencia de la anticonicidad de su conducta? Bueno, aquí hay varias teorías o varias posturas. Para algunos basta que el sujeto tenga conciencia que el acto es contrario a preceptos morales. Tener conciencia de la anticonicidad significa tener conciencia de que el acto es contrario a la moral. La descartamos inmediatamente. ¿Por qué? Moral y derecho no siempre coinciden. Hay conductas inmorales que no son delictivas. El adulterio, por ejemplo, es una conducta inmoral, pero no es delictiva. Y hay conductas delictivas que no siempre son inmorales. Por ejemplo, el delito cambiario, ¿cierto? Vender los dólares más caro de lo que parece que no existe moralmente. Nos fuimos a otro extremo, el profesor Binding. Carl Binding dijo que el conocimiento, la conciencia de la ilicitud de la conducta significa conocer la tipicidad de la conducta. ¿Y por qué nos vamos al otro lado? ¿Cuál es el problema de esta teoría? Que es demasiado extrema. Si exigimos o entendemos por conciencia de la anticonicidad el conocimiento de la tipicidad de la conducta, únicamente los juristas, los abogados podríamos cometer delitos, no la gente común y corriente. ¿Qué sabe mi abuelita? ¿O qué sabía mi abuelita del tipo penal, no es cierto, del 391? No, de ni idea. Solamente los abogados tendríamos conciencia de la anticonicidad, porque somos los únicos que conocemos la tipicidad de la conducta. Edmundo Messier, también en el pueblo alemán, ¿sí? Edmundo Messier elaboró una teoría un poco intermedia, que es la que diría, y puedo decir que mayormente se sigue en nuestra legislación. Y sobre todo, más que legislación, en nuestros tribunales. Para Edmundo Messier, la conciencia y la ilicitud de la conducta implica que el sujeto sepa que el acto que está realizando es injusto, pero no con la precisión del jurista, sino que con lo que él llamó, de cierto modo, poético, ¿sí?, con la valoración paralela en la esfera del profano. Así llamó a ese criterio. No con el criterio jurista, sino que con la valoración paralela que puede hacer alguien en la esfera del profano, el que no es abogado. Una explicación de qué quiso dar a entender con esto. Quiso dar a entender que basta para tener conciencia de la historia de conducta que el sujeto sepa de manera general que su conducta es jurídicamente reprochable. Por ejemplo, perdonen la autorreferencia, mi abuelita nunca pasó por una escuela de derecho. Mi abuelita no pisó la universidad, no era una escuela de derecho. Pero sabía que robar es malo. Sabía ¿no es cierto? Que pegarle a otro era malo. Con mayor razón, matar a otro era malo. Y no pasó ni un día con la facultad de Derecho, ni menos con una clase de Derecho Penal. ¿Cómo entendemos eso? Porque las personas, sin ser abogados, tenemos cierta conciencia de que hay conductas que son contrarias a Derecho. ¿Sí o no? Y no porque hemos estudiado Derecho, sino que porque de chiquitito nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras familias dicen: no, mentir es malo, robar es malo, matar es malo. O sea, ¿se dan cuenta? La cultura, de alguna u otra manera, no la cultura jurídica, la cultura urbana, digamos, de nuestro, y obviamente también del campo, digamos, pero me refiero, ¿cierto? Hay un acervo cultural que nos va transmitiendo generación en generación, en general, de que hay comportamientos que son nocivos, que son delictivos. A eso es lo que se refiere el profesor Mesa. Eso es lo que se exige. No la precisión del jurista, sino que basta que la persona tenga conciencia de que su conducta en general es prohibida por el ordenamiento jurídico. Basta que la mujer no necesite conocer los tipos penales de aborto que vamos a estudiar, que van a estudiar el próximo semestre. No sé si conviene. Ah, el próximo semestre. Pero basta que sepa que salvo tres causales en este país, el hacerse un aborto está legal. Eso, a eso se refiere. Ese es el criterio que hoy día, le diría yo, está vigente en nuestra, en la jurisprudencia de nuestros tribunales. Otra pregunta es, bueno, calidad del conocimiento del juicio. ¿Qué es lo que requiere un juicio de culpabilidad? ¿Un conocimiento real o potencial? Para que exista culpabilidad, el sujeto debe tener conocimiento de la ilicitud de su conducta, o basta que haya podido tener la posibilidad de conocer el juicio actual. Ya nos referimos a eso en un momento, ¿verdad? Si exigimos realidad o actualidad, debe existir efectivamente el momento actual. Tenemos que al momento actual el sujeto tiene que tener conciencia del anticristo. Pero si exigimos que sea potencial, basta que haya tenido la posibilidad de conocerlo, aun cuando no haya, la haya conocido efectivamente. Y este es el último criterio que vino el día de la nuestra voz. Porque si no sería bastante fácil excepcionarse. Ah, que yo no sabía que esta conducta era del pie. Yo no sabía el día, ¿no es cierto?, que tirarle piropo a las niñas en la calle, grosero y humillante era delito. Porque está identificado, ¿no? El acoso sexual en el país. Yo no sabía que un piropo humillante, ¿no es cierto?, a una niña en la calle era delito. No, pero usted podía, ¿tuvo la posibilidad de conocerlo? Sí, ya, son dos cosas. Y eso es lo que es, esa es la calidad del conocimiento que vivían modernamente los tribunales y la doctrina exigente. Un conocimiento potencial. Basta que el sujeto haya tenido la posibilidad de conocer que su conducta era anticrítica para que se dé este elemento de la culpabilidad. Profesor, ¿tiene que ser visto objetiva o subjetivamente? Objetiva. Hay varias teorías. Para algunos esto tiene que ser una percepción objetiva, es decir, considerando un ser humano medio. Otros van a decir, no, hay que examinar a la persona y en sus circunstancias. Es que si uno ve una persona que vive, no sé, Santa Bárbara para arriba, con una persona que es globalizado y viaja al extranjero dos veces al mes, creo que cambia la perspectiva. Bueno, como decía un profesor mío, en ese caso va a tener buenos autores italianos y alemanes que te van a seguir en una u otra teoría. Un defensor, ¿qué va a decir? No, este es un conocimiento personal. No me vengo con generalidad. Hay que examinar si mi cliente tuvo la posibilidad de conocer. Y mi cliente vive allá en Cabacaba, ¿no es cierto? Arriba, pasa 8 meses del año encerrado en su casa, ¿no es cierto? Y baja a pueblo una vez al mes a comprar las cosas. Y no tiene idea de internet, no tiene idea de televisión, no tiene idea de nada. Te va a decir, no, aquí hay un examen, ¿no es cierto?, personal. Otros van a decir, no, vamos a ir con eso, aquí hay criterios generales. digamos, hay un saber común, a ese es que se refiere. El asunto no está centrado. Hay teorías y posturas en uno u otro caso y fallos tribunales en uno y otro sentido. Pero muy buena observación, porque en general es el problema de la culpabilidad. ¿Cómo analizamos estos elementos? ¿En base a un criterio general objetivo o en base a un criterio personal subjetivo? Y esa es una tensión que está presente en el derecho penal siempre, en todo acto de la ley. A veces por un lado, a veces por otro lado, dependiendo de cómo se hace mejor justicia. Esto ya lo dijimos para la teoría causalista como el conocimiento de la justicia integra el dolo, y el dolo es conocer, entonces es un conocimiento real y actual. Para el finalismo, que sigue la teoría normativa pura, basta que este conocimiento sea potencial. Basta que haya tenido cierto, la posibilidad de conocer. Bien, ¿qué sucede cuando un sujeto, en el caso concreto, no conoció o no tuvo la posibilidad de conocer lo injusto de su actuar? Incurre en lo que en doctrina se denomina error de provisión. Aquí, por favor, no confundan. Ustedes el semestre pasado estudiaron el error de tipo, ¿sí o no? ¿Ustedes estudiaron el error de tipo? La ignorancia que tiene respecto a algún elemento que integra el tipo penal, que eso va a probar el error de tipo, que excluye el dolo. Siempre excluye el dolo y a veces deja suficientemente la culpa, cuando el error es extensivo. Aquí nos encontramos frente a un error de prohibición, que no es lo mismo que el error de tipo. El error de prohibición es el que recae sobre la ilicitud de la conducta. Hay varias definiciones aquí, únicamente voy a tomar la del profesor Curi para esta clase. El error de prohibición es el que recae en la prohibición de la conducta antijurídica, de tal manera que le ejecuta el sujeto asistido con la convicción de estar obrando ilícita. La falta de conocimiento de la ilicitud de la conducta. Eso es el error de tipo. Perdón, el error de prohibición. Error de prohibición, no nos confundamos. El error de prohibición. Si ustedes toman cualquier manual de antes de los años 80 del siglo pasado, estoy pensando en Novoa, estoy pensando en Labatú, todos esos autores, Echeverri en sus primeros años, van a ver que esta nomenclatura no se utilizaba en aquel momento. Antiguamente se hablaba de error de hecho y error de derecho. Error de hecho y error de derecho. Esa nomenclatura se abandonó. Hoy día ya nadie habla de error de hecho y error de derecho. Es más, cometían el error alguno de hacer equivalente el error de hecho al error de tipo y el error de derecho al error de prohibición, cuando son categorías absolutamente distintas. Por ejemplo, esto no es tan real, pero hay poco para explicar por qué. Un error de tipo puede ser un error de derecho cuando recae, por ejemplo, sobre un elemento normativo del tipo. Acuérdense que los tipos penales tienen elementos descriptivos: matar, ¿cierto?, caza, personas, son elementos descriptivos. Pero también existen elementos normativos que, para poder conocerlos, se hace necesario tener una valoración jurídica. Ese concepto, por ejemplo, el hurto. En el hurto, el tipo de hurto es apropiarse de una cosa mueble ajena. Cosa mueble. ¿De dónde sacamos el significado de cosa mueble? ¿De dónde extraemos el significado de cosa mueble para el hurto? Del Código Civil. Por lo tanto, es un concepto normativo. ¿Dónde vamos? Para saber cuál es el significado de esa mueble, vamos al Código Civil. Luego, el concepto de cosa mueble en el gusto, en el tipo de gusto, es un elemento normativo. Luego, un error sobre un elemento normativo, que es un error de tipo, es un error de derecho. Por eso no se puede hacer la distinción que le acabo de señalar. Hay errores de tipo que son errores de derecho. Y también existen errores de prohibición que son errores de hecho. Vamos a ver cuando sobre todo incurren en presupuestos de causales de justificación. ¿Ya? Ya, esto es más o menos un poco lo que les acabo de señalar. La diferencia hoy día, modernamente, es que no es el error de hecho y error de hecho. La moderna doctrina y la jurisprudencia atiende a lo que es el error de tipo y el error de prohibición. Pero por favor, no confundirse. El error de prohibición, el error de tipo es el que recae sobre los elementos que integran el tipo objetivo. Y el gran efecto que produce es el dolo. Siempre. Y a veces deja subsistente la culpa cuando es invencible. Ejemplo de error de tipo. Solamente para recalcar. El tipo objetivo del homicidio es matar a otro, es decir, una conducta homicida, un resultado muerte y un nexo causal. Luego, obra con dolo homicida, quien conoce que la conducta que está desplegando es matadora, es homicida, conoce que la muerte se produce a consecuencia de su conducta homicida. Ese sujeto obra con dolo homicida. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a Talía le digo, mira Talía, es un tumor extremadamente moderno, si aprieta acá esta parte azul, se despliega la pantalla de dimensiones, toda la materia, y Talía, ¿no es cierto?, aprieta, Talía lo aprieta y explota el edificio al lado y muere así. ¿Podemos decir que Talía compró con dolo de homicidio? ¿Sabía que estaba desplegando una acción matadora? No. Entonces he incurrido en error de tipo. Porque ella ignora uno de los elementos del tipo de homicidio, que es la conducta homicida. Ignora que su conducta que está desarrollando es homicida. Por lo tanto, ella actúa, digamos, con error de tipo. ¿Cuál es el efecto del error de tipo? Que excluye el dolo también. Su conducta no va a ser sancionada dolosamente. Podría ser sancionada culposamente si el error de Talía hubiese sido vencible, es decir, si ella, con la debida diligencia y cuidado, hubiese podido salir del error. Como les puse, no sé si usted a otra clase, si hubiera sido Osama Bin Laden, le digo, aprieta, o sea, ella con debida diligencia, podría salir de error y decir, capaz que este gare, ¿no es cierto?, esto sea un mecanismo que dispare una onda. ¿No? En ese caso, podría ir a haber logrado. Luego, el error de tipo es ese. El error de prohibición no tiene nada que ver con el tipo penal. Es el que recae sobre la licitud de la conducta. Es decir, el sujeto conoce perfectamente lo que está haciendo. La conducta, el nexo causal, el resultado. ¿Pero qué es lo que ignora? Ignora que esa conducta es ilícita, sino que obra con la convicción de obrar ilícita. Ejemplo. Mi mejor amigo está muriendo de una enfermedad terminal que le causa mucho dolor. Mucho dolor. Y ya no lo aguanta, no tiene paliativo, no hay remedio. Vive permanentemente con dolor. Y un día, y lo voy a visitar, me dice, amigo, hazme un favor, mátame, porque este dolor yo ya no lo soporto. Por favor, acaba con mi vida. Te lo pido yo, delante de mi esposa, de mi hijo, te firmo un papel aquí delante, donde yo te autorizo y te digo, por favor, causa la muerte. Y yo, pensando que su autorización justifica o legitima mi acción matadora, que es lo que hago, le hago una eutanasia y lo mato. Obro dolosamente, decir, sí, sé que lo estoy matando, sé que le provoco la muerte y quiero causarle la muerte. Pero ¿qué es lo que erradamente tengo la convicción de que estoy obrando legítimamente? Que mi conducta no es antijudible. Obro con la convicción errada de que mi conducta es lícita. ¿Por qué? Pero si él me autorizó, pues me firmó un papel donde me autorizaba a quitarle la vida. Por lo tanto, yo obré lícitamente. ¿Cuál es la realidad? No hay ninguna norma en el ordenamiento jurídico que me autorice a quitarle la vida con su consentimiento. La eutanasia en nuestro país no está permitida. Ese es un claro ejemplo de error de prohibición. Yo sé que mi conducta es matadora. Quiero matar al enemigo. Pero obro con la convicción errada de que lo hago ilícitamente. ¿Por qué? Porque estimo erróneamente que mi conducta, creo erróneamente, que está yo, de que mi conducta está aprobada por el reglamento jurídico cuando en realidad no lo es. En realidad no lo es. Sí, porque no tiene nada que ver con la licitud. El dolo es, ¿qué es lo que es? El dolo es conocer y querer la conducta y el resultado. ¿Estoy matando dolosamente a mi amigo? Sí, eso no hay duda, porque quiero matarlo. Pero obro con la convicción de que mi conducta es permitida, que el papel que me firmó a mí me habilita para matar, me autoriza para causar la muerte, cuando ello no es. Entonces, por eso incurre en lo que en doctrina se denomina el error de prohibición. ¿Cuáles son los casos de error de prohibición más comunes que nuestra doctrina reconoce? Y también, desde luego, la jurisprudencia de los tribunales reconoce. Primero, el denominado error de subsunción. Básicamente, el sujeto cree que la conducta que está desarrollando no es delito. No es delito. Básicamente, el sujeto desarrolla una conducta en la errada convicción de que no está tipificada en nuestro ordenamiento jurídico como delito. Por ejemplo, ustedes saben, si no lo saben, el próximo semestre lo van a ver con más detalle, que en nuestro país la edad para consentir en tener relaciones sexuales son los 14 años, para hombres y mujeres. El consentimiento en materia sexual en nuestro país se da a los 14 años. Para hombres y para mujeres. Luego, cualquier relación sexual con un menor de, o una menor de 14 años es violación. Es típico del delito de violación. Bueno, obra con error de prohibición en su variante de error de subsunción, el sujeto que tiene relaciones sexuales con una niña de 13 años, convencido de que esa conducta no es delito. Porque él piensa que le da para consentir. En Chile es de 12 años. Y la niña con la que tiene relaciones sexuales es de 13. Ese es un error de subsunción. El sujeto cree que su conducta no es delictiva, errónea. Cree que no es delictiva, pero en realidad sí lo es. ¿Ya? El sujeto que se apropia de una cosa mueble ajena de poco valor, ¿cierto? Un lápiz, ¿cierto? Que vale, no sé, 1.000 pesos. Si me apropio del lápiz, ¿no es cierto? Acá. Y yo creo que, porque como vale poco, en realidad no está penado nuestra legislación. Que lo que se pena es la apropiación de cosas de más valor. Cuando en realidad un lápiz también está penado en nuestra legislación en cuanto a su derecho. Ese es un caso de error de tipo que se denomina error de subsunción. Segundo caso. El sujeto cree, o sea, el sujeto sabe que su conducta está en general penada y prohibida por el ordenamiento jurídico. Pero piensa equivocadamente que su conducta está amparada por una causal de justificación que en realidad no existe en nuestra legislación. El ejemplo que les puse recién de mi amigo. Yo obro pensando que el consentimiento de mi amigo para yo darle muerte es suficiente causal de justificación para matarlo, cuando ello no es así. La eutanasia no está recogida en nuestra legislación, el consentimiento de mi amigo para que yo lo matara no me justifica y por lo tanto incurro en un error, ¿no es cierto?, también de prohibición. El error de interpretación. El sujeto sabe que su conducta está prohibida y cree erróneamente que su conducta está justificada con una causal de justificación y sí se da en realidad, pero que no alcanza a los casos, al caso desarrollado por él. Ustedes estudiaron el semestre pasado la antijudicidad, estudiaron el estado de necesidad, ¿se acuerdan? No se acuerdan de nada. Artículo 11, ¿pueden leer el artículo 11, número 7? 11, 7. Está exento de responsabilidad penal, número 7. Ya, ¿se ha procurado consuelo? No, el 7. Perdón, el 10, número 7. El 10, 7. Que está ahora ya, se nos empiezan a cruzar los cables. 10, número 7. Está exento de responsabilidad penal, número 7. Es que para evitar un mal, ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que concurre las circunstancias siguientes. Ya, atento. Ese es el estado de necesidad. El que ejecuta, el que para evitar un mal, ejecuta un acto en la propiedad ajena, un daño en la propiedad ajena, en la medida que se cumple ciertos requisitos. Estado de necesidad, situación de necesidad, etc. Resulta que el sujeto, si se fija en el estado de necesidad, permite sacrificar únicamente la propiedad para salvar otro bien jurídico. La propiedad causa un daño en propiedad ajena. Luego, solamente sacrificable para salvar otro bien jurídico la propiedad en el estado de necesidad. El sujeto piensa que lesionar a una persona también está justificado por el estado de necesidad. Y ello no es así. También está incurriendo en un error de prohibición. Cuando existe la causal de justificación, pero no se aplica a los casos que el sujeto piensa que se aplica, que es el que está desarrollando en la vida. Bueno. Profesor, ¿procede en este caso cuando los bomberos por apagar un incendio igual dañan o mojan la propiedad? Exactamente. Exactamente. Eso está haciendo. Pero siempre que salen o un jurídico de mayor valor. Y también el error de prohibición indirecto, en virtud del cual el sujeto sabe que su conducta está prohibida, supone erradamente que en el caso se da las circunstancias que configuran una auténtica causal de justificación. Por ejemplo, ustedes saben que en nuestro país la legítima defensa es una causal de justificación. El que repele una agresión para defender su persona de derecho o la de un tercero o la de un pariente está amparado por la legítima defensa. La legítima defensa supone una agresión ilegítima de la cual yo me defiendo a través de una reacción defensiva. Supone, por lo tanto, necesariamente que exista una agresión ilegítima hacia mi persona. ¿Qué pasa si en la noche yo me encuentro con mi enemigo jurado que viene corriendo y se abalanza hacia mí y yo reacciono creyendo que me va a agredir legítimamente, ¿cierto? Y le lanzo un disparo para defenderme, pero resulta que él no venía a agredirme, sino que venía a reconciliarse conmigo y me venía a abrazar. No hay una agresión legítima y yo reacciono defensivamente. Obro sobre la creencia errada de que se da los presupuestos de una causal de justificación, pero ello no ocurre en realidad. Es lo que se denomina el error de prohibición indirecto. Hay un fallo famoso del profesor Puri, de principios de los años 90, que recoge el error de prohibición por primera vez en nuestra legislación. Que se lo voy a contar la próxima vez, que no alcanzamos. No, pero el primer fallo que reconoció el error de prohibición en nuestra legislación. Pero bueno, bien. Esto es en el campo, sucede en el campo. Dos vecinos en unas parcelas que llevan años, años con conflicto por la medidería del, por los cercos del campo. Una noche, el vecino de acá ve que viene arrancando su hijo, desde el cerco viene arrancando su hijo. Y en el momento que viene arrancando su hijo, ve que el vecino que lleva conflicto le está apuntando con un arma. Y este padre, ¿no es cierto?, al ver que el vecino está apuntando con un arma a su hijo, saca su nuevo arma y le dispara al vecino. Y lo hiere, y cae. Ya, y cae. Problema. Que pericialmente se determina en el proceso que la pistola que el vecino con la cual apuntó al hijo no estaba operativa. No estaba operativa. Estaba oxidada. No podía gatillar un proceso de disparo. De hecho, ni siquiera estaba cargada. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? No se dan los requisitos de una legítima defensa. ¿Por qué? Porque puede ser que la legítima defensa de la agresión tiene que ser real. No imaginaria. Y en ese caso la agresión no era real. Por lo tanto, él no podía darse por concurrente la legítima defensa de pariente. Pero sí dijo el profesor Puni, cuidado, el sujeto obró por error de prohibición. ¿Por qué? Porque erró con el convencimiento errado, obró con el errado convencimiento de que operaba una causal de justificación que en realidad no se cumplía en los requisitos. Como ese error invencible, se excluye en este caso la prohibición. Existe error de prohibición, se excluye este segundo elemento de la culpabilidad y por lo tanto el sujeto no obró con culpabilidad. Por lo tanto, respecto de ese disparo, la persona no es responsable. Problema que en la segunda parte del caso el vecino cayó, pero no cayó muerto, estuvo herido, lesionado, sobrevivió como 4 horas echado ahí tirado, y se comprobó que de haber recibido socorro oportuno se había salvado. ¿Y qué es lo que le reprocharon a este sujeto? En la segunda parte del fallo, que él desde el momento que lo lesionó tenía la posición de garante sobre la vida de él, y en vez de ir a auxiliarlo se fue a esconder a la casa y murió 4 horas después desangrado. Por lo tanto, él al momento de haber disparado contra esta víctima y lesionarla asumía la posición de garante. Por lo tanto, esa omisión provocó la muerte de la víctima y lo condenan como autor de delito de homicidio por comisión por omisión, por no haber auxiliado a su vecino. Y así se mira. Incluso en el caso de esta pistola que está en desuso, digamos, pero si uno no tiene eso en conocimiento. Por eso es invencible. Por eso lo saca por error de prohibición. Por eso no lo condenan por el disparo. Lo condenan por la omisión posterior. Porque usted, en el momento que lesiona a una persona en un campo donde no hay posibilidad alguna, asume la posición de garante respecto de ese bien jurídico por el actor precedente. Y como usted no hizo nada para salvar esa vida, sino que se fue a esconder y a consecuencia de eso se produjo esta muerte, yo lo voy a imputar y lo voy a condenar como autor de homicidio por comisión por homicidio. Pues, algo así pasó con el caso del malabarista en Panguipulli, que se desconocía que los sables eran para hacer malabarismo, no sé si en ese caso con el carabinero. Claro, no, pero claro, pero ahí no, pero ahí se dio, claro, en ese caso se estimó que había legítima defensa. Se estimó que los sables, era sable, que fuera para malabarismo, pero eran sables. O sea, era realmente una cuestión peligrosa, digamos, y que había cobrado legítima defensa. Bien, esos casos son como interesantes. ¿Cuáles son los efectos del error de prohibición? Depende. Como el error de prohibición recae sobre el conocimiento de la ilicitud de la conducta y que para el causalismo está radicado en el dolo, entonces el efecto del error de previsión es que excluye el dolo. Pero como el dolo está, está en la culpabilidad, excluye también la culpabilidad. Esa es la teoría extrema del dolo. En cambio, ya hablamos al finalismo, la conciencia en la culpabilidad es un elemento autónomo de la culpabilidad. Por tanto, como es un elemento autónomo de la culpabilidad, si es inevitable, no excluye el dolo, excluye la conciencia en la culpabilidad, y como excluye la conciencia en la culpabilidad, excluye también, por lo tanto, la culpabilidad completa. ¿Qué pasa si es inevitable? No excluye este elemento. ¿Por qué? Porque acuérdense que para los finalistas lo que se exige no es el conocimiento, sino que la posibilidad del conocimiento. Por tanto, si el sujeto de manera pensible podría salir del error, de todas maneras sí que existe este elemento, por ser lo que se exige el finalista, un conocimiento potencial del no real de acuerdo. ¿Está reconocido este elemento en el elemento jurídico chileno? Sí, ya lo acabamos de ver. Y por último, ya después de terminar la clase de hoy día, tercer elemento acá, la no exigibilidad de otra cualidad. Como les decía, también para que una persona haya logrado con culpabilidad es necesario que, además de ser imputable y tener la posibilidad de conocer el intelectual actual, es necesario además que haya ejecutado la conducta en circunstancias tales, ¿no es cierto?, que no le haya sido posible actuar de una manera distinta. La regla general es que todos los seres humanos, todos los ciudadanos, obramos en contextos situacionales normales que nos permiten adecuar nuestras conductas al ordenamiento jurídico, que nos permite conducirnos conforme al ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la excepción? Aquellas situaciones tan excepcionales de anormalidad y de circunstancias en las cuales obramos, en las cuales los sujetos no tienen la posibilidad de actuar conforme a los mandatos y prohibiciones del derecho. Y eso es la inexigibilidad de otra conducta. ¿Cuál es el fundamento de la inexigibilidad de la conducta? En que la voluntad del sujeto se forma de una manera, ¿cierto?, viciada. O existe una formación defectuosa de la voluntad del sujeto debido a la presión que se ejerce sobre las motivaciones del sujeto por las anormalidades en las cuales se está desarrollando, limitando de esa manera la libertad de actuar conforme a las reglas jurídicas, conforme a derecho. Si la culpabilidad es un juicio de reproche que se hace a alguien que libremente decide delinquir, no le podemos hacer ese juicio de reproche a aquel que no ha sido libre para elegir delinquir. Bueno, ¿cuál es la medida para determinar si el sujeto le es exigible o no la conducta ajustada a derecho? ¿Un criterio individual o un criterio general? Para el profesor Curi, y lo sigue la doctrina de la jurisprudencia en nuestro país, es un criterio general, la del hombre medio distinto. Ese es el concepto, ¿cierto? La del hombre medio distinto. El hombre medio es el ser humano. Es una de las tantas ficciones que tiene el ordenamiento jurídico. ¿Han visto caminando por ahí el hombre medio distinto? Las personas jurídicas, las lagunas del derecho. ¿Alguien se ahogaba alguna vez en una laguna del derecho? ¿Quiere consagración normativa de nuestro ordenamiento jurídico la no exigibilidad o la exigibilidad de la conducta? Lo vimos al inicio de la clase. No de manera positiva, pero sí la contiene de manera negativa. Existen normas que excluyen la responsabilidad penal justamente fundada en criterios de inexigibilidad de otra conducta. ¿Cuáles son estas normas? Véanla ustedes, están en el apunte, no las vamos a tocar mayormente el 10, número 9, primera parte del Código Penal, está exento de responsabilidad penal el que obra violentado por una fuerza irresistible. ¿Está entendido, no es cierto?, que es la fuerza moral irresistible, el sujeto que le pone la pistola en la cabeza para que falsifique un documento. Ese sujeto obra en base a una fuerza irresistible. No se le puede exigir una conducta al contrario ajustada a la norma, pero que no falsifique, sino lo malo. El sujeto que obra violentado por un miedo insuperable, un miedo de tal naturaleza que no pueda superarse. O sea, a mí no me pueden exigir, ¿no es cierto?, que vaya a salvar al pariente que se esté en el edificio en llamas. A meterme en un edificio de cañada para salvar al pariente. No me es exigible. ¿Por qué? Porque puedo tener miedo legítimo de verme afectado por ese centro. O violentado por un miedo insuperable. Cuidado aquí con el miedo, ¿por qué? Porque hay ciertas personas que por la especial posición que ocupan no pueden excepcionarse alegando miedo insuperable. Por ejemplo, los bomberos. A un bombero no podría negarse a salvar a una persona de un incendio porque le tiene miedo al fuego. El médico no puede excepcionarse de atender, ¿no es cierto?, a un paciente que se está muriendo porque se puede contagiar, tiene miedo a contagiarse la misma enfermedad. El militar no puede excepcionarse, ¿no es cierto?, de ir a defender una patria de los enemigos porque le da miedo a morir. O sea, hay personas que con la especial circunstancia en que se encuentran o la ocupación que tienen, no pueden excepcionarse en base a que están obligados a actuar. El 10 número 11 contempla el estado de necesidad exculpante y lo que ya vimos hace unos minutos. La omisión por causa insuperable, el número 12, el encubrimiento pariente del artículo 200, del artículo 17 del Código Penal, necesidad, y una norma que está en el Código de Justicia Militar, que es la obediencia debida. Y aquí una breve explicación antes de ir. La obediencia debida. ¿Cuál es el problema de la obediencia debida? Ustedes saben que existen ciertas instituciones y entre ellas, por ejemplo, carabineros y los militares, que son jerárquicas. Son jerárquicas. En la cual existe un superior y un subordinado. Y que el sistema está estructurado ¿para qué? Para que el superior imparta órdenes y el subordinado la cumple. Tanto así que en el mundo militar el subordinado que no cumple las órdenes comete un delito y en situaciones de guerra incluso puede traer la pareja la pena. ¿Cuál es el problema de la violencia de vida? ¿Qué pasa si el superior imparte al subordinado una orden que implica la comisión de un delito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el subordinado? ¿Debe cumplir? ¿No debe cumplir? ¿Puede cumplir? En derecho general, en el ordenamiento jurídico, hay varios esquemas que solucionan o pretenden solucionar esta problema. El primer sistema es el de la obediencia ciega. Implica la obediencia ciega que el subordinado debe cumplir todas las órdenes que imparte el superior, incluso las que son antijurídicas. Ese sistema prácticamente no está en ningún país del mundo occidental, está con él. El otro sistema es el de la obediencia reflexiva. En una variante implica que el subordinado puede evaluar la orden y decidir si es caso que sea antipolítica, no cumplir. Es decir, que se le otorgan amplia facultad al subordinado de decidir él por sí mismo el no cumplir una orden que estime antipolítica. En nuestro país se sigue un sistema mixto, que también es una variante de la obediencia perfecta. ¿Cuál es el sistema que establece el Tribunal de Justicia Militar? El superior que imparte al subordinado una orden antijurídica, que el ordenamiento le da al subordinado un derecho, que es de representar al superior la antijuridicidad de la orden. Se la representa. El subordinado no decide cumplirla o no. El subordinado tiene que representarse a la superior. Superior le representa que la orden que usted le está dando es ilícita, es delictiva, es antijuridicidad. Si el superior insiste en la orden, el subordinado tiene que cumplirla. Tiene que cumplirla. Debe. Pero la responsabilidad penal por esa orden jurídica recae exclusivamente en el superior. ¿Por qué el subordinado no va a tener responsabilidad penal? Porque ha obrado en una situación de inexigibilidad. No era posible exigir una conducta alternativa ajustada de derecho. ¿Cuál era? Que no cumplir la orden. Porque puede ser que no cumplir la orden también es un delito. Entonces sí se salva el sistema de el sistema de la obediencia en nuestro ya. Y brevemente ya, con esto sí para irnos, leamos por favor el 10 número 11, el último artículo que tiene. Está exento de responsabilidad penal. Número 11. El que obra para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero, siempre que concurra las circunstancias siguientes. Primera, actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar. Segunda, que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo. Tercera, que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita. Cuarta, que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido al que lo aparta de sí o, en su caso, a aquel de quien se lo aparta siempre que ello estuviese o pudiese estar en conocimiento del que actúa. Eso es lo que se denomina en doctrina el estado de necesidad exculpante. ¿Ya? Esta es una norma relativamente nueva en nuestro ordenamiento jurídico. Y de hecho, la redacción es del profesor Pulpo. Y que el lector de fidelidad de establecimiento de esta norma está el fenómeno de la violencia intrafamiliar. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba pensando el legislador? El legislador pensaba lo siguiente: que esa mujer que ha sido objeto de violencia intrafamiliar por años. ¿No es cierto? Y que en un día, ¿no es cierto?, como varios, y que su marido viene llegando a la casa, ¿no es cierto?, se siente tan amenazada en su vida que decide darle muerte. Sin que exista una agresión ilegítima real actual en el mundo. ¿Qué pasaba con esas mujeres? Eran castigadas como parecidas. ¿Por qué? La legítima defensa no operaba. ¿Por qué no operaba la primera presa? Porque no había una agresión actual, real e inminente. Pero la mujer, ya con el tema de la violencia, está en una situación tan de angustia y de alguna otra manera de estructurada de tal manera su miedo hacia el marido agresor, ¿cierto? Que en un momento ve que la única opción de salir de ese ciclo es matarlo. ¿Por qué? Porque está en juego también su vida. ¿Es la vida de él o la vida mía? y decide darle muerte. Entonces, como se produjeron algunos fenómenos, lamentablemente, en algunos casos como ese en nuestro país, y las normas de legítima defensa no daban, que el estado de necesidad del 11-7, como vimos, permite únicamente, el identificante permite únicamente sacrificar la propiedad ajena para salvar un mal, para salvar el bien jurídico. En ese caso, estas normas eran insuficientes. Y los tribunales empezaron a establecer unas teorías y interpretaciones súper laxas y poco convincentes por los jurídicos para poder darle justicia a estas mujeres. ¿Ya? Entonces, para evitar justamente eso y tener un reconocimiento hoy día expreso, surge el 10 número 11, el estado de necesidad exculpante. Desde el punto de vista que permite, para salvar mi vida, yo poder privar la vida de otro. En los términos que establece el 10 número 11. Extrapolándolo, el caso de los náufragos y la tabla. Dos náufragos en el mar, flotando en el mar, y hay una tabla de salvación, en la cual cabe uno. ¿Y qué hago yo? ¿Cierto? Le tengo un combo al otro, ¿cierto? Y me agarro yo a la tabla. Yo me salgo y el otro se mueve. ¿Legítima defensa? ¿No hay legítima defensa? Es que tampoco hay estado de necesidad justificante, porque lo que se debe sacrificar solamente es la propiedad, no la vida de otro. Hasta antes del 11, del 10 número 11, esa conducta era típica de homicidio. Si yo apartaba al otro náufrago para salvarme yo, y el otro era típico de homicidio. ¿Cierto? Hoy día tiene un reconocimiento expreso en el 10 número 11, una necesidad justificada. ¿Amparado en qué? En una situación de inexigibilidad. Si hay una sola tabla y hay dos náufragos y yo me quiero salvar, ¿era posible exigirme una conducta ajustada a derecho? No, porque me muero. ¿Qué es lo que hago yo? Sacrifico un bien jurídico del mismo valor que en la vida del otro para salvar el mío. Eso es obrar en una causal de inexigibilidad de otra. Bien, con esto terminamos justo, 10 de la noche, la culpabilidad como cuarto elemento. Con esto ya terminamos el elemento médico. Ya la próxima clase. Vamos a empezar a trabajar otra materia. ¿Qué podemos hacer con el tema de la asistencia? Que no funciona. ¿Pasé la asistencia? Sí, pasó. Ah, perdón. Sí. Ya pasé. Gracias. Manualmente. Ahora, igual, centro alumno. Pregúntense. Si la universidad dice, ese es el método para controlar la asistencia y no funciona. Centro alumno. Oiga, despierta. Menos carrete, menos fiesta. Bien, cualquier duda u otra, la otra clase la podemos absorber al principio, pero voy a empezar con la mano. ¿Profesor, va a mandar algún punto nuevo? Sí, de la materia nueva. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. El 8 de junio. Chao, chao. Chao, profesor. Gracias por la lectura. Buenas noches. Chao, profesor. Chicos, me interesa que haya quedado esto claro. Ya, lean los apuntes. Y si no, preguntas para la otra semana. Profesor, el penal, ¿qué va a hacer? Dos clases, ¿por qué no me marcó? Sí, no, sí. Pero me dijo que no quiera su correo, pero no sé si lo va a hacer. Ah, no importa, yo lo voy a ver en la directa. Ya.